Lamentaciones by Clovy 444. Read by Bell. Solía haber un hombre sentado en ese sillón. No era un hombre. Era yo, creo. ¿Era yo? Era él. ¿Quién era él? Si pienso demasiado en él, se borra su recuerdo de mi mente. Es como tratar de ver tu reflejo en el agua. Crees que ves algo, comienzas a identificar facciones, rasgos y cuando crees que sabes quién es, se desvanece. ¿Quién soy yo? Si pienso demasiado en mí, solo lo puedo ver a él. No existo sin él. No sé cómo existir sin él. Habíamos estado juntos durante tanto tiempo que resultaba difícil determinar dónde terminaba mi ser y dónde comenzaba él. Podía ver mis defectos en él. Sus virtudes en mí. Ver cómo nos habíamos influenciado a cambiar a lo largo de todo el tiempo que llevamos juntos. Había olvidado cuán cruel podía ser un ángel. La religión, el canon bíblico, los habían descrito como simples mensajeros de Dios, portadores de la verdad, factores de la palabra y voluntad de Dios en la tierra. Fueron los humanos quienes comenzaron a atribuirles con un semblante bondadoso y gentil. Poco se habla de los crueles que puedan ser en nombre del bien. Y cuando ves a alguien como él, guardián, protector, determinado, cuando ves cómo busca siempre hacer lo correcto a costa de su propia felicidad, es fácil olvidarte de quién es en realidad. Un ser despiadado, en nombre de Dios, que no dudará en destrozarte si piensa que su misión es la correcta. Siempre creí que éramos dos mitades de un mismo ser. Un sistema estelar, atraídos por una fuerza de gravedad orbitándose entre sí por un tiempo indefinido. Que, si llegara a haber un fin, todo terminaría en una implosión. Explotar hacia adentro, no hacia afuera. Ser tan unidos que terminaríamos por fundirnos, no por separarnos como dos polos de un imán. Entonces, ¿dónde está él ahora? ¿Por qué no está conmigo? ¿Quién era él? Solía haber un hombre sentado en ese sillón. No era hombre. Era un ángel, mi ángel, cruel y bondadoso. Un ángel que me ha abandonado en nombre de Dios.